El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes, estamos acá en FM Moreno y somos de Pétalos y Quiñas. Hola Carolina, hola Nati. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Manu. Hola Nati, ¿cómo estás? Y bueno, este es un nuevo programa, quizás algunos nos conozcan de Lumineda en la radio, que bueno, ya no está más y bueno, tomamos la posta nosotros con esta nueva propuesta que tiene un poco que ver con el arte, la cultura y tratar de ver qué nos pasa todos los días. Bueno, como nueva propuesta también estoy yo, Natalia, que voy a ocupar un poco lo que es la parte social, digamos, de lo que nos pasa a todos. Y bueno, espero que salga algo copado y poder hacer algo que divierta, ¿no? Bueno, y bueno, yo soy Carolina, estoy de nuevo aquí. Bueno, estamos arrancando con el hielo de arrancar. Hola Leo, gracias por estar ahí atrás. Y bueno, Manol, vos nos querés hablar un poco de la realidad. Sí, hoy, por ejemplo, los temas que vamos a tocar hoy son varios, pero bueno, vamos a empezar un poco acerca de la realidad, la comunicación. Y les voy a contar una historia de una señora alemana que vino con su frialdad y su positivismo europeo a ver qué pasaba en el Amazonas y se llevó muchas sorpresas. Así que vamos a contar un poco de eso. Ya pasamos los numeritos para los que se quieran comunicar. Pueden llamar al 466-6559 o pueden dejar un mensaje de texto al 15-6154-0359. También pueden hacerse fans de Pétalos y Quiñas en Facebook. Y tuvimos problemitas con nuestro mail porque no sé qué pasa, no agarra la ñ, me parece. Claro, así el que... tema de la ñ en internet es bastante jodido. Pero... así que nos pueden buscar en Facebook. Sí, Pétalos y Quiñas. Pero ya tendremos el mail que nos dará la radio, ¿no? Una cuenta de la radio que ya... claro, ya lo tendremos y ya se los pasaremos. Sin ñ. Así que, bueno, empezamos el programa y bueno, vamos a ver cómo nos sale. Nos tiramos de cabeza nosotros igual. Y vamos a empezar con una canción. Pero ahora soy una enfermera. hasta los isquiños. Aquí las cosas son lo que son, porque son otras. Otras. Otras. Bueno. Sí, acá estamos nuevamente de Pétalos y Quiñas. Y bueno, ahora Manolo, que no aguanta más, no aguanta más. Ya lo quiero presentar yo. Nos va a hablar de un tema muy interesante que estuve investigando, que se llama Realidades. Bueno, gracias, Carolina. Les voy a contar un poquito sobre justamente una crónica de una señora alemana que vino a ver cómo era la realidad, para ella desconocida, del Amazonas, de las tribus del Amazonas, particularmente del Amazonas ecuatoriano, y su relación con la comunicación. Bueno, esta señora se llama Iris Dice, si lo estoy diciendo bien, Iris Dice, una alemana que es autora, directora y actriz de piezas radiofónicas, de teatro y de documentales. Justamente su viaje al Amazonas fue para realizar un documental. Ella vive desde 1994 con interrupciones en el Amazonas ecuatoriano y es una experta en medios de comunicación. Fundó en Quito la emisora cultural La Luna, con artistas de diversos campos, y la radio experimental latinoamericana, para potenciar obras de arte acústico y experimentar con nuevas formas de narrar en video y en la radio. Les voy a comentar algunas cosas que le pasó o que vivió esta señora en el Amazonas. Ella se instala en el pueblo de El Edén, situado a orillas del Amazonas, entre los pueblos de Coca y Nuevo Rocafuerte, junto a su hijo Wind, en ese entonces de 10 años, ¿no? El objetivo de ella era hacer un reportaje radiofónico a los quichuas de la cuenca del Amazonas, para luego editar un CD al que llamó Los Niños de la Selva. Ella se situó en una antigua casona armada por los misioneros que andaban por esos lados, ¿no? La conexión del mundo, como le decía ella, occidental con la selva, ¿no? Este programa se iba a grabar, cuenta ella, con chicos, niños y jóvenes del pueblo, y la idea básicamente era que atraer a los chicos mediante su hijo, Win, ¿no? De 10 años, porque se veían un poco, o sea, no querían saber nada los nenes, aparentemente. Y bueno, el hecho de ver un nene de su misma edad prácticamente, pero de otro origen, de un lugar lejano, desconocido para ellos, los enganchó un poco. Entonces, ella hace este programa junto a un amigo, un médico también alemán, el doctor Knipper, que también había vivido durante 2 años en el pueblo. El tema que llama a la el llamado de atención hacia ella y hacia el doctor, de que las realidades no eran las mismas, que la frialdad y la tecnología alemana no podían tener algunas cosas, se desencadena cuando el doctor Knipper empieza a investigar la posible cura de un mal de la selva que afectaba a los aborígenes, llamado mal aire, que no es la malaria, ¿no? Vamos a decir. Empieza a investigarlo en hospitales convencionales. El tema es que en los hospitales convencionales los pacientes morían inmediatamente. Sin embargo, se curaban, se recuperaban con la ayuda de un chamán. Un chamán que tenía mano para eso, dicen ellos, ¿no? Que podía enfrentarse a ese demonio. El tema es así. uno va caminando por la selva y de repente cae con vómitos, fiebres, fuertes diarreas. Cuando llega a los hospitales de campaña hechos por los misioneros, mueren. El médico este, el doctor Knipe, Knipper, alemán tenía que ser, claro, no puede identificar, claro, sí, Hard Doctor, no puede identificar esta enfermedad. Claro, pues es un mal más allá. Claro, una enfermedad mortal, no la puede identificar y bueno, termina asumiendo el hecho de que un chamán con hierbas medicinales y enfrentándose a ese demonio la puede curar. Claro, tiene mucho más poder que toda la ciencia, digamos. Claro. A tal punto llega esto que el doctor Knipper, ¿no?, hace un diccionario, hace un diccionario de enfermedades que podían ser tratadas en un hospital y las que tenían que ser tratadas por chamanes. O sea que el doctor Knipper, desde su Alemania hiper tecnológica, claro, se la come doblada, vamos a decir. O sea, no puede hacer nada. Claro. Se encuentra con la dificultad de que muchos chamanes son analfabetos. Ahí es donde cobra impulso el proyecto radiofónico, porque hacen una radio abierta entre el médico y chamanes, claro, para intercambiar conocimientos, ¿no? Pienso, sí, seguramente se debe haber tenido que enfrentar a esto de la hegemonía médica que tienen los médicos en general, esto del saber, de que ellos todo lo saben, y ahí tuvieron que empezar a transar y a ver que todo no lo sabían, todo no lo explicaban, y que había una barrera cultural ahí, ¿no? Y tuvieron que empezar a vencerla para poder descubrir qué les pasaba y poder ayudarlos. Claro, sí. Iris dice, la autora de esta crónica, dice que todo este evento la lleva a pensar seriamente en el otro mundo. Y ahí es donde entra el tema de hablar de la otra realidad. O sea, no es la realidad absoluta, porque ellas con sus conocimientos académicos y el doctor lo mismo, no pueden entender eso. Directamente no lo pueden entender porque, ¿cómo? O claro, sea, son hechos de otro universo para, claro, ellos. Otra cosmovisión. Claro. Sí. No, es muy interesante cómo se adaptaron, ¿no? Buenísimo lo que trajiste. Claro, bueno, podemos decir que en el hospital no había ningún medicamento que curara esta enfermedad de la selva y no se encontró, esto es importante, ningún agente patógeno. Los tipos llegaban con esto, con la diarrea, con los vómitos, con la fiebre y se morían y no tenían nada para la ciencia médica, claro, ¿no? No había recursos. Según los chamanes, era un supai, que es un diablo de la selva, que... O sea, ni siquiera el término diablo, hay que contar también, está relacionado con el mal. El término diablo está relacionado con la naturaleza, con la misma selva, ¿no? Perdón, Manol, ¿seguimos? ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos a un tema y le sigo contando otras cosas de acá. Vamos con Ramiro Musotto. ser, estar, estar, ser, ser, estar, estar, ser. Y seguimos acá en De Pétalos y Quinias. Nos podés llamar al 4666-559 o mandarnos mensajes de texto al 1561-540359. Así que te esperamos. Bueno, Manol. Bueno, contanos. Sí, voy a terminar de contar la historia, la crónica sobre el Amazonas que estaba contando, ¿no? De Iris Dice, vivida con su hijo Win, de 10 años. Bueno, resulta que finalmente los niños de esa región que habíamos dicho que se llamaba El Edén se hacen, en principio, muy, muy tímidos, reacios, ¿no?, a acercarse a personas blancas, digamos. Se hacen finalmente amigos de Win, el hijo de Iris, y sobre todo una niña llamada Pacha, que es la que les va contando, les va enseñando, los lleva a caminar por la selva, acerca de que cómo era su vida en este lugar, ¿no? Bueno, Pacha les cuenta cómo era su escuela, cómo era su trato con los misioneros, cómo vivían ellos la naturaleza, cómo plantaban, cómo cazaban. Le cuenta algo lindo, muy lindo, ¿no? Que dice que por cada niño que nace en la región se planta un árbol, o sea que cada árbol le pertenece a ese niño. Y bueno, está buena la conciencia ecológica, ¿no? Claro, el contacto con la naturaleza. Claro, el contacto que de hace miles de años lo tienen, no es nada nuevo, no es una cuestión snob. Claro. O sea, volviendo al tema de los pueblos, entre comillas, primitivos, ¿no? El arraigo y el respeto, sobre todo, que tienen por la naturaleza. Uh-huh. Pacha les cuenta, por ejemplo, cómo un demonio de la selva lo golpea al abuelo, un demonio invisible lo golpea al abuelo, cómo... algo muy interesante también. Se levantan a las 4 de la mañana en este lugar y charlan acerca de sus sueños. O sea, el que tuvo un sueño feo, el que soñó que se produjo algún accidente o que hubo alguna muerte, se queda en la casa, no salen todo el día. Es como un mal augurio. Claro, se queda en la choza. Todos analizan lo que soñaron, lo agrupan, lo mezclan y bueno, sacan conclusión de cómo será el día, cómo lo van a vivir, cómo perciben, claro, que será. De acuerdo a las energías de los, claro, sueños. De la misma manera también, cómo serán los cultivos, ¿no? Cómo serán las lluvias, cómo viene la mano para vivir. Pensaba, qué diferente es a la cultura occidental con respecto a los sueños, ¿no? Todo el significado que le damos, sí, en esta, sí, cultura. Sí. Bueno. Hay teorías sobre los sueños y estudios y, que tienen una simbología diferente a los que estás contando. Claro, sí, sí, sí. Bueno, la cosa es que los chicos se hacen amigos de Pacha y bueno, Pacha les empieza a contar cosas como por ejemplo que cuando moría alguien mutaba inmediatamente en un animal selvático como un jaguar. Cosas que en principio no quieren, pero que después son confirmadas por un señor, un monje capuchino, muy respetado en la zona, que bueno, da por sentado todo esto, da como verdadero. La cosa es que termina diciendo, Iris dice, que en su trabajo con los medios de comunicación trató de ser lo más pragmática y enseñó a los indígenas a comunicarse de una manera más directa. A ellos les parecía extraño y muy, muy superficial, pero aprendieron rápidamente. Para ella era esencial resaltar que nuestra forma de comunicación no es la mejor,

Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Y así lo sufro de sinsabores. A partir del lunes 19 de abril, mediocre. Ni en contra, ni a favor. No tengo mucho, ni tengo poco. Mediocre. Lunes de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Todos los sábados, de 20 a 21 horas, por FM Moreno. El silencio no es salud. Homens, gosto de tudo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos, porque só tem que ser homem. É, tem homem com... Bueno, seguimos en De Pétalos y Quiñas. Se pueden comunicar llamando al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359, que es lo que hicieron Cristian y Robert, que pidieron un tema, Chamán de Sky, que justo no lo tenemos, pero le vamos a pasar otro tema de Sky. Bueno, seguimos con Carolina en su bloque El Silencio No Es Salud. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, justamente está buenísimo que justo hayan se hayan comunicado Robert y Cristian, porque quiero hablar de esto, justamente de la comunicación, de la voz, de decir, de pedir, en el marco de que ayer, 16 de abril, fue el Día Mundial de la Voz. Es un día que está pensado para la prevención de la voz. Se vino luchando, ya estaba previamente en otros países y hace unos años que ya lo tenemos acá como Día Mundial. Y en algunos hospitales, esperemos que en el futuro podamos que esto ocurra en todos. Todavía hay mucha gente que se resiste a trabajar en conjunto. Lo que se está tratando es de que ese día o esa semana previa al Día Mundial, se hagan acciones de prevención y sobre todo el diagnóstico a todas las personas, que quieran, pero sobre todo se piensa para los profesionales de la voz. Hay muchas personas que utilizan su voz para trabajar y entonces esto es una conciencia que hay que crear y que tenemos que crear todos para también exigir nuestros derechos laborales. ¿Y qué sería? ¿Como un chequeo de las cuerdas vocales, algo así? Sí, sabes que se hace en forma conjunta con el otorrino, el otorrino laringólogo, que es el médico que va a hacer un estudio más, si se quiere, objetivo de la voz. Es el que con un instrumento va, invade un poco el cuerpo, claro, con una camarita a través de la nariz y bueno, se hace una sondita, una fibrolaringoscopía, y entonces ven la funcionalidad de todo, de las cuerdas vocales y de todo lo que circunda a las cuerdas vocales, cómo está. Si hay tensión, si hay rigidez, si hay irritación, si hay alguna patología. Bueno, y después, en forma conjunta, evalúa la fonoaudióloga las cualidades funcionales de la voz. Y bueno, se hace una evaluación exhaustiva. Pero bueno, lo que se viene haciendo es esto, es poder llevar a la gente hacia los centros de salud, hacia los hospitales donde haya otorrino y fonoaudióloga y que colaboren con esto, a que podamos diagnosticar. Cuanto antes se diagnostiquen las patologías vocales, mejor es, porque se pueden tratar a tiempo y no traen mayores complicaciones. En el mejor de los casos buscan un hábito, ¿no? De ir al médico, ver qué nos pasa físicamente, no solo los chequeos comunes, ¿no? Se busca eso un poco. Exactamente, Nati. O sea, la idea es que las personas que trabajan, que trabajamos con la voz, uh-huh. Y que además es el medio de comunicación para todos, pero si claro. es tu medio de trabajo, o sea, generar conciencia de que lo que yo hago tiene consecuencias, y uh-huh. a veces muy serias. Esto de gritar, de imitar voces. Por eso tenía ganas de en un ratito, cuando tal vez vayamos al tema, pero dar algunas pautas de salud vocal y de higiene vocal, lo que se llama esto de higiene vocal. Ah, qué bueno, pues no se sabe mucho de eso. Mm. La verdad no está muy difundido. No, aparte hay mitos mal. De que, por ejemplo, el mito más copado que yo escuché es que el whisky hace bien a las cuerdas vocales. Y no hace bien. No, Leo, no hace bien. No, lamentamos, sorry, pero no. Informarte. No. Es un pretexto. La coca, tampoco. No. Mucho azúcar, ¿no? En una época había muchos con pretensiones de rockeros, bluseros que tomaban mucho whisky, ginebra y fumaban mucho cigarrillo negro, dice, colgaban la guitarrita. Y así quedaron. Así quedaron. Destruidos. No te pases por una fibrolaringoscopía porque vas a quedar mal. Pero bueno, no, el whisky no hace bien. Bueno, no sé si estamos en condiciones de ir a un tema. Y que tiene mucho que ver con esto. We'll be right back. Escúchame el ruido. De Pétalos y Quiña. Bueno, seguimos en De Pétalos y Quiñas. ¿Cómo grita ese pibe? Eso va a tener problemas con la voz. Era Catupé Cumachu con el tema Dale. Les queríamos contar que hoy tenemos unos invitados. El Cordal Trío va a estar tocando algunas canciones, milongas, tangos, valsecitos, y van a charlar un poquito con nosotros, a ver qué andan haciendo y cómo... Que nos van a contar en general. Nos van a regalar música en vivo. Sí, música en vivo. ¿Tenías unos tips para los comentarnos? A ver, los secretitos para cuidar la voz. Qué horror, pero bueno, sí, en fin, sí. Bueno, este tema, Dale, se lo dediqué a Daniela, que cumple años, es mi hermanita, así que dale. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, Leo también te manda feliz cumpleaños. Bueno, en principio algunas ventajas que tenemos para ir sabiendo, por ejemplo, una muy importante es escucharse uno mismo durante todo el día y descubrir si la voz está diferente a la mañana, a la tarde, a la noche. Háganlo, piénsenlo en sus casas y después nos cuentan. A ver, Robert y Cristian, que nos están escuchando, háganlo. Piensen, ¿cómo estaba la voz hoy a la mañana? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo va a estar hoy a la noche? Es muy importante, aparte, si laburás con la voz, claro, ¿no? Como decíamos antes, por ejemplo, el que dice el de la estación 11, de tren de vía número 4 despachado, que claro, todo el día está diciendo lo mismo y hay una exigencia ahí, ¿no? Un desgaste muy fuerte. Exactamente. Justamente ahí hay una patología que ya se nombra de esa manera, que tiene que ver con el esfuerzo laboral de la voz, que se llama fonastenia. No es el nombre de un grupo de rock, sino que es el nombre de una patología. Está bueno. Está bueno el nombre. Sí, bueno, un grupo de rock progresivo, sinfónico. Claro. Covers de Queen. Bueno, y no, es la patología del esfuerzo vocal. Sí, todos los nombres médicos, por lo general, o de patología, suenan muy bien para las bandas. Hay una banda que se llama Afasia, que nunca los escuché, pero que me apasionaría escucharlos. No sé cómo cantan, no sé cómo hacen. Ya vamos a hablar de la Afasia alguna vez. Pero bueno, en principio, para las personas que trabajan mucho con la voz, hay cosas que se pueden hacer y que son gratis y sirven mucho. Por ejemplo, tomar mucha agua. Ustedes dirán, en eso voy bien yo. ¿Tomas mucha agua? Sí, tomo mucha agua. Bien. Bueno, otra muy importante es descansar bien. Ahí me parece que... Ahí le pifiamos. ¿Vos cómo andas, Manuel? No, yo descanso bien. Por ahora estoy descansando bien. Sí, duermo lo necesario. Leo, por ahí. Más. menos que más. Bueno, después, no tratar de no imitar voces o ruidos o, bueno, ahora se viene el mundial, tratar de no gritar los goles con tanta desaforadez, si es que existe el término y se me permite. Con un solo grito de gol se puede generar un pólipo vocal. No es para crear terror, no soy terrorista, pero lamentablemente es la verdad. Y esto se soluciona quirúrgicamente, señores. Así que, y señoras. Evites el quirófano. Fulboleras, no está bueno ir al quirófano por un gol. Claro. ¿Viste? Bueno. ¿Algún consejito más? Deben ser muchos igual. Pero... Por ejemplo, bueno, ya sabemos, los típicos, ya lo dije recién lo del whisky, el cigarrillo tampoco favorece a la voz. ¿Y el término modular, Caro? ¿Qué significa modular? Porque eso es bastante conocido, ¿no? ¿Cómo uno modula la voz? Bueno, esto de la modulación tiene que ver con las frecuencias, ajá, ¿no? De la radio, la frecuencia modulada. Esto que tiene que ver con utilizar bien la voz. Adecuadamente la voz que cada uno tiene con el menor esfuerzo. Sí, esto se trabaja, se estudia, se más que nada se vivencia cómo encontrar el uso adecuado de cada persona para no dañarse. ¿Mm? Esto, vos me decías que tenías conocimiento de que hay personas que lo hacen, que claro, tratan de buscar una mejor voz. Sí, los docentes. Uh-huh. Yo lo sé por los docentes, ¿viste? Es el término modular, pero no está muy claro qué, uh-huh, qué significa, para qué se usa. Es una de las herramientas que se utiliza para cuidar la voz. Pero en general es una búsqueda que se tiene que hacer o con un profesional o en los cursos de ingreso a los profesorados. Pero bueno. Es un recurso que se usa. Es un recurso más, exactamente. Si les parece, vamos a un tema. Vamos a un tema. ¿Tommy Lebrero está? Bueno, vamos a escuchar a Tommy Lebrero y el puchero misterioso. Esa tristeza que siempre regresa nos vuelve a buscar. Le pido al río la sed en sus aguas que curan muy lejos de acá. Siento capricho del diablo, nos anda llamando. Adiós, un amor que se viene, un amor que se va, en el medio estoy yo. Quiero tomar, reír, divertirme, te quiero besar. Tanto tiempo perdido, al año que empieza le puede ayudar. Cierto capricho del diablo nos anda llamando este carnaval. Serán tus ojos morenos, tus labios norteños, será tu bailar. Cuando enterremos al diablo postrado llorando, nos van a encontrar. Porque pasamos el año que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. Bueno, estás escuchando de Pétalos y Quiñas y como ya tenemos la pausa encima, vamos a pasar el tema que nos pedían. Pero el tema que nos pedían no lo tenemos. Tenemos otro igual. Espero que les guste a Cristian y a Robert. Ahí va el Sky y después la pausa. FM Moreno, 90.1. Estación de Música. El cuerpo humano es un complejo organismo integral.

¿Está saliendo más o menos bien? ¿Qué opinas? Y vamos relajando de a poco. Pero bueno, de a poquito, es el primero, ya vamos a ir mejorando. ¿Quién no es el primero? Sí. Se pueden comunicar al 466-6559 o al 15, un mensajito de texto, al 15-61-54-0359. Si pueden hacerse fans en De Pétalos y Quiñas en Facebook. Y Nati, a ver, ¿nos contás qué estábamos escuchando en el audio? Bueno, el audio que escuchamos recién era María Rashid en una nota donde explicaba algo que se está dando mucho esta semana, que es, yo diría, una moda de los jueces, que es anular matrimonios, ¿no? O querer anularlos. Entre unas de las malas costumbres que tienen los jueces, esa sería, es una. Claro, es una bastante jodida, digamos, porque como... Pero no cualquier matrimonio. Claro, matrimonio del mismo sexo, ¿no? Bueno, lo que explicaba María Rashid, que es la presidenta de la Federación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales, explicaba que en sí no es una anulación, y ahí vemos cómo los medios también desinforman, porque, o sea, lo que explicaba es que ninguna jueza puede anular un fallo de otra. O sea, que el término anularon un matrimonio en realidad no cabe, ¿no? Es más taquillero. Claro, es para buscar polémica. Y para tranquilizar a algunos. Claro, sí. Ah. Algunos que andan por ahí por la iglesia también. Entonces, a los sectores más reaccionarios, ¿no? Que son los que están justamente relacionados con los grupos que manejan la información, básicamente. Claro, sí. Bueno, esas conexiones que hacen a la burocracia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a todo esto viene que el jueves pasado... se reunieron las comisiones de familia y, déjame ver, para votar este proyecto que está a cargo de la diputada Vilma Ibarra y Augsburger, no lo digo mal, que son las que vienen presentando este proyecto para cambiar el Código Civil que permita a todas las personas contraer matrimonio, sean del mismo o diferente sexo. Bueno, ya es la segunda reunión plenaria, ¿sí?, que tuvieron. Y bueno, se logró firmar un dictamen con 19 firmas de la Comisión de Legislación y 20 firmas de la Comisión de Familia, que da un dictamen positivo, vendría a ser, para poder elevar el proyecto a la siguiente instancia, que sería la Cámara de Diputados, ¿no? Poder votar a favor o no. Bueno, es muy importante, se sumaron 39 firmas, que no es un número menor. Digamos, es como que está dando un paso muy importante la comunidad para lograr la igualdad y la justicia social, ¿no? Sí, sí. Igual, más allá de todo, siguen todavía sonando todo el tiempo, ¿no? Los argumentos de esos sectores reaccionarios, sí, ¿no? Cercanos a la iglesia, al poder. Convengamos también, digamos, que los jueces, justamente, muchos provienen de una rama de la sociedad, de un sector reaccionario, justamente. Y no es tan casual, ¿no?, que los jueces siempre fallen en contra de situaciones moralmente reprobables para una parte de la sociedad. Y bueno, que ni siquiera estamos hablando de una situación hedonista, ¿no?, del casamiento entre personas del mismo sexo. Estamos hablando de una cuestión legal, de amparo hacia las personas como... el derechos fundamentales. Claro, sí, heredar, adoptar... Sí, obtener una pensión. Sí, tal cual. Sí, bueno, y muchos se manifestaron en contra, ¿no? Fueron muy pocos, en realidad, porque esto ya se cae de Maduro. Hay muchas encuestas que dicen que más del 60% del país quiere la igualdad para el matrimonio de personas entre el mismo sexo. Y los que piden estos amparos, estas medidas cautelares, que es lo que escuchábamos en el audio, son abogados que corresponden al ultracatolicismo, ¿no? Que a través de un pedido van a un juez y dicen, mira, yo quiero... Sí, bueno, gente igual que no tiene nada que hacer con su vida, ¿no? Porque ponerse a romper las pelotas y son particulares que se presentan ante la justicia diciendo, esto no puede ser porque mire esto, mire acá. ¿A usted le parece? Bueno, leyendo esta semana encontré una nota, una frase que no me acuerdo quién es ahora, pero es podrán cortar todas las flores, pero nunca podrán detener la primavera. Y es lo que está pasando. Quieren ocultar algo que es inevitable y que se cae de maduro y que si no es este mes va a ser el próximo, sí. Y si no, no sé, el año como que viene. Como el ADN de los hijos de Ernestina de Noble. ¿Alguna vez? O sea, ¿hasta cuándo lo van a...? Claro, es bueno. Estirar algo que no se puede. Y bueno, dentro de estos intentos de anulación estaba el de justamente el de Alex y José María, que son estos dos chicos que tienen SIDA, que aparecieron mucho por la tele, cuando que no los permitieron casarse en el registro civil de Palermo. Y bueno, tuvieron que hacerlo en Tierra del Fuego. Sí. Y ahí sí lograron casarse. Pero bueno, en estos días... le quisieron anular falsamente el matrimonio. Y justamente yo hace un par de semanas estuve por Palermo en la inauguración de la Feria Gay, que es una movida que se hace de emprendimientos. Está muy bueno, puedes ir a tomar algo, comprarte libros, obras de arte, está muy bueno el lugar. Y me lo encontré a Alex y le pude hacer una nota. Y bueno, quería compartirla con ustedes para que vean de qué va la cosa. A ver. Buenísimo. Bueno, ¿qué tal? Acá estoy con Alex Freire, que bueno, estamos en la inauguración de la Feria Gay. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo está la movida gay en este momento y qué avances hemos logrado en este año y qué espera para el resto, ¿no? ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Yo... soy Alex Freire, el secretario de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Soy el integrante del primer matrimonio de una pareja del mismo sexo, en este caso con José María, en Argentina y en América Latina. La verdad es que la feria está buenísima, sí. Marca un crecimiento en el sector LGBT, en el ámbito de lo que es microemprendimientos. Es un espacio que da para venir de Levante, para tomarse una coca, para tomarse unos mates en la puerta, para pasear, para comprar algo, para traer algo para vender, para ver un show, para hacer un show, para miles de cosas y para conocer gente. Claro. Se ha ganado el sábado a la tarde y está buenísimo. Sí, de una. Y la federación creo que ha contribuido también a este proceso de integración de la comunidad LGBT, de todo el movimiento LGBT. La federación con lo del matrimonio ahora, durante abril, en la comisión de diputados, las dos comisiones de diputados que están tratando el proyecto de ley, se va a hacer un dictamen, seguramente va a ser favorable y probablemente al día siguiente se trate en el recinto la ley de matrimonio, la modificación de la ley de matrimonio para que las parejas del mismo sexo podamos casarnos sin obstáculos judiciales y jurídicos y sin lo injusto que resulta tener que ganar un juicio por amparo, como hicimos nosotros, como hicieron Jorge y Damián, y como están haciendo más de 60 parejas, y hay 100 parejas que lo están intentando, y 60 ya presentaron el recurso de amparo en casi todas las provincias. Vamos a meter ese tema en el Congreso, y de atrás de ese tema vienen muchos otros, como la ley de identidad de género, la derogación de los edictos policiales y códigos contravencionales que afectan a nuestro colectivo, la declaración del 17 de mayo, Día Nacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, que se implemente la ley de educación con perspectiva de diversidad sexual, que se respete en las provincias el derecho a las personas trans de ser llamadas por su nombre en todo el sistema público de salud y todo el sistema de derechos, también en la escuela. DNI también. Eso es la ley de identidad de género. Esto es otra cosa intermedia que mientras la ley se sanciona y se discute en el Congreso, poder incidir políticamente para que en todas las provincias, como sucede en Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, que hay dos... el de Provincia de Buenos Aires quizás es menos efectivo porque les sugiere a los médicos del sistema público de salud que las atiendan por su identidad de género. En el de Ciudad es un decreto que obliga, no es una sugerencia, no es una recomendación. El de Ciudad se hizo durante la época... lo hicimos durante la época de Tellerman, con el ministro que había puesto Ibarra. Es un decreto ley del ministro de Salud que conquistó ATA, que es una red nacional de personas transgénero, transexuales y travestis. de Argentina y que junto con la Fundación Buenos Aires SIDA, que es la que yo coordino, y la Federación, convencimos al ministro. Hay mucha agenda, se viene la segunda campaña nacional de salud para mujeres lesbianas y bisexuales, de la Fulana y de que es la Federación también. Se vienen más ferias los domingos. Buenísimo. Acá. Hay un arcoíris que ya está instalado, ¿no? Sí, hay un camino bastante iniciado. Sí, digamos. Igual, de ahí a que conquistemos la igualdad social, falta muchísimo, mucho. Pero mucho. Muy bien y bien esperanzados, por lo que se ve, hay bastante movimiento. Sí, y la gente también eso le da ilusión y se enganchan y participan más. Sí. Hay más militancias, ha enamorado a la militancia. Hay mucho movimiento. Bueno, Alex, muchas gracias. Esperamos que tengas buenas noticias siempre en este tema. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y hasta después del fallo. Dale, buenísimo. Chao. Bueno, ahí lo escuchábamos a Alex, que nos explicaba un poco cómo va avanzando el tema de los fallos. Que bueno, el fallo fue positivo, como les comentaba antes, con 39 firmas, ya está subiendo un escalón más. Y bueno, yo le decía que ojalá que tenga buenas noticias, pero no las tuvo porque les quisieron anular de vuelta el matrimonio. Pero bueno, como les traje también en el otro audio donde explicaba María que eso es imposible, así que bueno, eso también, cómo desinforman los medios es impresionante, ¿no? Porque hacen todo polémico y no se dan cuenta que son personas y que están destruyendo una familia haciendo esas alusiones tan violentas, ¿no? Sí. Y bueno, por supuesto, en lo que es la comisión hubo muchas cosas en contra, como por ejemplo un comentario que dijeron: el matrimonio gay no es biológico ni ecológico. El matrimonio es papá y mamá. Un funcionario. ¿Quién le dijo Bergoglio? No, eso es un diputado de estos bloques que tienen como premisa los valores, ¿no? Sí. Supuestos valores, ¿no? Patria, propiedad y familia, ¿cómo es? Sí, algo así. Son la minoría. Sí. Que son las hubo cuatro firmas en contra que son de esos bloques. Sí, ¿no? con ese tipo de argumentos de la Edad Media. Claro. Bueno, sí. ¿Vamos a un tema? Dale. Vamos con The Panics, Don't Fight It. I have no other way. There is a price to pay for what the man will say, but I was a million miles away in a promise full of stain. It could take no vacant dream to persuade me to believe. I think just don't fight it, don't fight it, don't fight it. If you don't know what it is, if you don't know what it is. I left my heart in places, forgot every one of their faces, and tried to navigate a broken path of which I may have helped create. In any incident, this is never no accident. To stand alone and let the silence make itself at home. Oh, give it up, those dirty tricks. No quick fix. Don't know what it is. gone? Where has my fight gone? What keeps us burning when the fight is long gone? When I can't relate to that voice without a face, should I be afraid? Or is it just a voice I did create? Oh, give it up, those dirty tricks. No quick fix can undo it. Atender, tendera, atender, tendera, tender a, atender, tendera, atender, tendera, tender a. Seguimos en De Pétalos y Quiñas y bueno, les contamos que ya llegó el grupo Cordal Trío y que en un ratito va a estar tocando algunas canciones y charlando con nosotros. ¿Algo más tenés para contarnos, Nati? Sí, les quería contar que en estos días, bueno, se estuvo viendo el casamiento tan conmovedor y tierno, para mi gusto, entre Norma y Ramona, ¿no? Ah, estas dos abuelitas que se pudieron casar finalmente después de 40 años de estar juntas. Y la verdad, fue muy emotivo. Sí, yo lo vi. Estaban re felices. ¿Que lo dieron en crónica? En crónica y demás, ¿no? Ah. Ellas son el primer casamiento lésbico de América Latina. Ajá. Porque, bueno, ya conocemos el de Alex. Y justamente el jueves también se casaron otros chicos. Que fue, se llaman Martín Canevaro y Carlos Álvarez. No, ¿sí? Justo estaban en la, perdón, pero en la televisión sí. Juntos estábamos viendo a Goma Rinaldi, que Rinaldi se casó, salió del que se confesó que hace bien cinco años, no, porque justo estaban acá en la tele, un avance, no sé qué cosa, justo Daniel Goma Rinaldi se casó hace cinco años en España. Ah, mirá Rinaldi, se lo tenía bien guardadita. Para el que pero, no lo tiene, es uno que está en el programa de Real. No sé si el, yo justamente, mucho no lo veo, pero ayer haciendo zapping vi en Bendita TV, creo que se llama, el de Casella, que decían que si no sos gay no existís. O sea, después de lo de Ricky Martin, vinieron todos a confesarse, ¿no? ¿Vos decís que se viene la moda de hacerse gay? Yo espero que no, profundamente espero que no, porque sería ya el desvirtuar colmo. Desvirtuar la causa, claro, aparte. Sería demasiado circo. Y la verdad es que no da. Así que bueno, les comentaba de estas señoras. Hay que aclarar que no, por parte de Natalia, lo que no es esto es un comentario homofóbico, para nada. Apunta a otra cosa. No, esto de que ojalá que no se case. No, obvio, yo soy una fiel defensora, por favor. Claro. Pero no defensora del circo. No, de tal todo cual. De la no, farándula. De... Farandú. No me sale. Bueno, muy complicado. Farandulización. Claro. Lo banal no nos conduce a ningún lado, muchachos. Al contrario, a más discriminación. Uh-huh. Así que, bueno, Norma y Ramona se pudieron casar. Y lo que ellos decían, que para mí es muy importante, es que a través de esa libreta se consagraron personas para el resto de la sociedad. Y eso creo que con eso no podés hacer un chiste. Por ejemplo, Pettinato decía que no cumplían con el morbo de las lesbianas para los hombres. Obvio, tienen 60 y pico de años y bueno, Se reía de una forma un poco cruel, ¿no? Bueno. Yo no creo, quizás algún hombre mayor... Claro, le se gusta. Se sintió... Sí. Atraído. Atraído, ¿por qué no? ¿O sí, no? Tal cual. Bueno, igual de Pettinato que, o sea, David Letterman existe y no en Argentina. O sea, Pettinato vive imitando esa del comentarista claro. ácido de la, sí, sí, de la medianoche. NBC. ¿Viste? Claro. Basta, basta, Pettinato, basta. A él no le habrán generado fantasías. Claro, está proyectando ese muchacho. Y bueno, también se lo quisieron anular, lamentablemente. Pero bueno, como explicaba María, nuevamente vuelvo a decir que la anulación no sirve, ¿no? Que son vigentes. Bueno, por último quería comentar el tema de... el 8 de este mes se cumplió un mes del asesinato de una chica llamada Natalia Gaitán que en la ciudad de Córdoba. Les cuento brevemente la historia. Es una chica que tenía 27 años... Vivía con otra chica que tenía 18. Ahí ya tenemos un problema de diferencia de edad, ¿no? Vivían juntas hasta que un día el padre la fue a buscar a la menor, digamos. La fue a buscar reclamándole que vuelva a su casa, ¿no? Que no podía, no, él no toleraba esa situación de que esté viviendo con su pareja. Y bueno, la fue a buscar. Se armó una discusión. Natalia, la más grande, con su suegro, vendría a ser. Y bueno, discutieron. La menor volvió a su casa. Natalia, en reconciliación, al otro día quiso ir a hablar con su suegro. Discutieron nuevamente. Natalia, como veía que no había una posibilidad de diálogo, se fue. El suegro salió afuera, la buscó y le pegó un escopetazo. Todo por salir con su hija. Uh-huh, sí. Y bueno, eso quedó en la nada. Eso es en Córdoba. Y bueno, María Rachid, la presidenta de la federación, está pidiendo que se mueva de este caso, que no puede ser que esté pasando eso y que por ser lesbiana te maten en la calle. Sí, como sí, también como escopetazo. Como la violencia de género, ¿no? Cuando aparece una mujer cagada a palos o... Bueno. Ajá. Estaría bueno que sigamos investigando sobre esto. Sí, sí, les voy a traer más cosas más adelante y para seguir cómo se mueve esto. ¿Vamos a un tema? En la calle no, en el barrio no, si alguien nos viera. Entre amigos no, en el tren no, si alguien nos viera. Vayámonos de casa, donde nadie nos busque. Es que estoy cansado de hablar, estoy cansado de hablar, estoy cansado de hablar de vos conmigo. En la calle no, en el barrio no, si alguien nos viera. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.

¿Y Juan Cedrón les gusta? Por supuesto. Porque a mí me gusta, por eso pregunto. Sí, claro, por supuesto. Somos seguidores del Tata. Bueno, seguidores del Tata Cedrón. Bueno, no trajimos ningún tema hoy, si sabíamos, mirá. ¿Quieren largar con un tema y seguimos charlando para no perder más tiempo? Dale, ¿vamos? Dale. Bueno, escuchamos al Cordal Trío. A ver, ¿quién quiere contar un poco la historia del grupo? A ver, ¿quién nos puede contar sus inicios y, bueno, su presente, su futuro? Perdón, yo quiero señalar que se ven dedos señalando unos a otros. A, B, C, A, señala B, B, señala C. O sea, nadie quiere hablar, pero resuélvanlo. Como te comentaba recién Benito, nosotros a mediados de 2007, en realidad la idea de armar el trío salió de Benito. Y bueno, me llamó un día, me dice, che, dice, ¿qué te parece? Dice, la idea de formar un trío de guitarra, que esto, que el otro. Y bueno, y ahí empezó, viste, a desarrollarse la idea y a buscar los temas también, para empezar a tener el repertorio. Y bueno, y a partir de ahí del 2007 nos tuvimos un trabajo de prácticamente un año para la maduración así de los temas, viste, de los arreglos también, porque bueno, esto lleva su tiempo. Y bueno, ya a principios ya del año pasado fue que bueno, nosotros ya empezamos a darle actividad al trío en lugares de capital. Empezamos nosotros nuestro debut así tocando fue el 15 de noviembre para la Noche de los Museos, ¿no? Sí. Del 2008. En un lugar que estaba en Caballito frente a la estación de Primera Junta, se llamaba el Progreso Tango Club y a partir de, o sea, esa fue nuestra primera presentación en el año 2008, la única. Y ya en el año 2009, el 15 de mayo del 2009, empezamos a hacer un ciclo una vez por mes, invitando a diferentes artistas. Y bueno, así empezó a rodar la rueda, ¿no? Como se dice. Y bueno, hoy estamos con una pequeña agenda ya programada, con algunas tocadas. Hoy precisamente tocamos en la Casa del Poeta, a las 20:30, en Morón. En la calle Buen Viaje, 1171, en Morón. Claro, muy cerca del centro de Morón, del lado sur. Che, y díganme, ¿hay algo grabado? ¿Tienen algo, algún disquito, alguna grabación? Sí, tenemos un disco que calculo que en breve está masterizado, editado. pero ya está grabado. Hay que editarlo. Sí, sí. Ajá. Bueno, buenísimo. ¿Querés preguntarle algo? Queremos uno, pero sí, eso les iba a preguntar, lo del disco, y se han presentado en otras radios. Sí, estuvimos el 30, puede ser, en Radio de Diciembre, ¿no? 31 de diciembre, no, el 30 de diciembre, en Radio Nacional. Y una semana antes con el Chango Farías Gómez, también ahí por la misma emisora. Ah, qué bueno, muy bueno. Y después, bueno, por otras radios que salen por internet. Estuvimos en Arinfo, una radio que sale así por internet, que es de Capital. Y una también, otra, ¿cómo se llama? Radio Sentidos, ahí por Avenida Corriente. Bueno, viste cómo es esto, que donde hay luz nos metemos, viste. Y hoy están en FM Moreno. Así, ¿quieren tocar otra canción? ¿Con qué vamos? Ah, dale. Yo quería preguntarle si tienen, digamos, ustedes componen sus propios temas o... No, nosotros somos intérpretes, o sea, sí, hacemos los arreglos personales, pero intérpretes, no tenemos temas propios. También está bueno a lo mejor contar que el tango es un género que tiene más de 40.000 composiciones ya hechas, y la mayoría de las composiciones que se escuchan habitualmente, o de los tangos, milongas y valses que se escuchan habitualmente, suelen repetirse, como si hubieran 100 o 200 tangos, pero es un género muy rico en cuanto a la cantidad de composiciones, y a lo mejor no hace falta componer algo nuevo, sí se pueden hacer versiones de composiciones originales, que es lo que nosotros hacemos. Tomamos el repertorio menos común, digamos, menos usual, salvo algunas excepciones, que hacemos algún clásico como Palomita Blanca o algunas cosas un poquito más conocidas, pero en general tomamos tangos menos tradicionales y hacemos versiones o arreglos que suenan respetando la línea tradicional del tango, pero que de alguna manera tienen una impronta nueva, que es la versión que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea por la cual no componemos ninguna música nueva. Eso es muy rico. Está bueno, está bueno. Y también quería preguntarle si tienen idea o pensado en algún momento irse al exterior o les gustaría. Ahora que el tango está de moda. Si nos ganamos el 15 pues sacamos el pasaje, podemos. Y por ahí ir a San Telmo para los turistas, el tango para turistas. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Porque la otra vez Rodolfo Medero justamente decía que era una mentira y que era una locura directamente. O sea, no argumentó mucho, pero desde la voz de un tanguero, ¿qué opinan ustedes de esto, de la moda, del tango? Y un poco hay, como en todas las modas, una cosa pasatista y que tiende a banalizar el género y a no permitir que se llegue a un análisis más profundo del estilo. El tango está muy lejos de ser lo que se pretende vender, a lo mejor como un producto de consumo para el turismo, y es un género que tiene una identidad muy profunda y tiene una idiosincrasia muy profunda, y que, como decía recién, lejos está de ser una cosa superficial y banal, y mucho, mucho más lejos de ser una cosa que se puede meter en una cajita y vender, ¿no? Sin embargo, bueno, como ya sabemos, el mercado copta todo lo que existe y lo transforma en algo. Nosotros estamos en una estética que difiere considerablemente de eso, aunque en alguna radio, ¿no?, en Berlín nos han escuchado y dijeron que estaba bueno lo que estábamos haciendo, pero trata de ser una música auténtica y profunda. Básicamente esa es la idea que tenemos del tango. Si no vamos a decir lo mismo que dijo Medero, pero ahí andamos. ¿Y cómo viven esto del arte, de moverse en esto que bueno, no es para cualquiera, en el sentido, en una cuestión de carácter, de filosofía, tirarse a la pileta, a lo que uno quiere, hablando de esto, que bueno, que podés transar, podés ir a San Telmo, a Michelangelo, o podés andar con la guitarra por las radios, buscándote fechas, lugares, ser un artífice de lo que hacen, directamente. Compleja. ¿Se apagó? Ahí está. Hubo un problema con el micrófono. A ver. A ver, ahí está. ¿Se escucha? Sí, gracias. Respecto de... nosotros somos músicos autogestionados. No tocamos en Michelangelo porque en realidad no nos dejan, o sea, no nos convocan y no nos llaman, pero si nos llamaran tocaríamos con total alegría. No tenemos problema en el lugar donde tocar. Como nuestro trabajo es autogestionado, desde la producción del disco, la grabación, la búsqueda de fechas, los ensayos y la coordinación del trabajo, el trabajo está autogestionado 100%, y bueno, por el momento no aparecen otras opciones. No es que uno las descarta o elige una, es la que hay. No es una cuestión solo de elección, es lo que hay disponible en este momento. Y nos desenvolvemos con eso y hacemos lo... Fundamentalmente estamos convencidos de lo que hacemos y lo hacemos. Después se verá para dónde va. Pero fundamentalmente hay una convicción interna en lo que estamos haciendo. Está bien, que no es poca cosa. Así que bueno, estamos en De Pétalos y Quiñas y vamos a otro tema. ¿Les parece? Bueno. Va a cantar Juan. Va a cantar Juan, así que... ¿Querías el vagabundo el bal? ¿Te acordás? Te acordás. De zaraza, con el pelo volcado hombros era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ojazos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esa flor rústica del campo que nacen de la noche a la mañana. Amor que estaba oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo, y en la corteza del hongo del patio, escrito con la punta del cuchillo. Me di vuelta pisando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre la lista de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y salí galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que la lista del poncho saqué envuelta. Linda estaba la tarde en que la vi, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía. No pude hablarla y me quedé temblando. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchachos, les vamos a agradecer mucho haber estado acá. Y bueno, recién hablaron de las fechas. ¿Nos cuentan las próximas fechas? Así la gente va agendando. Bueno, tenemos... Bueno, hoy, por supuesto, estamos en la radio FM Moreno, a la cual les agradezco y les agradecemos la invitación a ustedes, a Carolina, a Manolo, toda la gente que está acá reunida. Bueno, Carolina, la familia también, que nos conocemos. Tenemos una... fecha próxima que es en un centro de arte en San Antonio de Padua que se llama El Umbral, a confirmarse en el mes de junio, y tenemos en Navarro el próximo sábado en Navarro, en la biblioteca de Navarro, un encuentro de tango. Por lo pronto es lo que está confirmado. Bueno, muchachos, muchas gracias. Y bueno, nos despedimos con una tocadita mientras. Vamos, muchas gracias por venir. Y bueno, nos vemos en cualquier momento. Gracias. Thank you. Las papas fritas huelen a pescado y el pescado no huele. Esquives y sustituciones, estas líneas. Y el Barban pelirrojo y los Pink Floyd. Cada cosa desplaza a lo vecino, lo empuja a pulirse y brillar como el niño que brota de mujer. Pero no hay cómo. Aquí, las cosas son lo que son, porque son otras. De pétalos y quimias. ¿Salir o no salir? Esa es la cuestión. Bueno, ¿qué tal? ¿Salir o no salir? La cuestión, ¿no? Los fines de semana. Bueno, muchas gracias al grupo que... Apúrate, Nati. Estamos acá, están desarmando el estudio, los músicos claro, están... en pleno proceso. Sí. Bueno, quería recordarles algunas... Nos sorprende trabajando. algunas cosas que pueden hacer este fin de semana. Por ejemplo, se está por terminar el Bafisi. Tienen mañana el último día. Hay varias series, sedes. Está el Malva, el Teatro San Martín, tienen el Arteplex de Belgrano. Y hay muchas cosas buenas para ver, son demasiadas películas. Sí, mañana, por ejemplo, se da en gratis el documental sobre Miguel Abuelo. Ah, claro, ahí toca Leo García. De Eduardo Pinto. Va a tocar Leo García haciendo un tema de Miguel, ¿no? Bueno, pueden entrar a bafisi.gov.ar para más información. Después, si les gusta lo que es también cine, hay una muestra en el Teatro San Martín que se llama Pasión de celuloide, perdón, y muestra películas que tienen que ver con el tango, justamente lo que venían a hacer los chicos. Es con entrada libre y gratuita. Y bueno, son los lunes a las 19 horas. El lunes pueden darse una vuelta, está muy bueno. Pasan películas de esa época que tienen que ver con la temática del tango. Siguiendo con el tema de música, hay unos pianistas también en el Teatro San Martín, que el 17 de abril va a estar Federico Misrani y el 24 de abril Leopoldo Díaz. ¿Sí? También es gratis. Bueno, después si se quieren quedar en casa, pueden ver una película. Yo les recomiendo Precious, que en castellano es... preciosa. Bueno, es sobre una novela de Push, se llama la novela, y de Shapire. Bueno, es una chica que la lucha y está bueno, no pega abajo, pero está buena. Bueno, pasó el primer programa de Pétalos y Quiñas. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos tenemos que ir ya, el tiempo en radio es tirano. Así que bueno, hasta el sábado que viene, acá estaremos. Gracias por escucharnos. Sí. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Chao. La ensalada está marchita. De pétalos y quimias. FM Moreno.